Jake Park. Cha-cha. And you run what up. Check it out. Nada, cha-cha, why? If you want a good time. I'm a bad boy, but at heart, I'm a good guy. 내 눈은 너한테 고정. 넋은 너 고기 사먹 때리는 표정. 보듯 잡은 필요 없는 눈은 못 보정. 놀고 싶으면 내 baby come on. 나는 취해 가고 있어 네 몸에는 술술. 되지 아니지만 너의 허벅지는 꿀꿀. 그냥 흘러가봐 지금 분위기는 물물. 뭐 굶는 거 아니지만 baby 너는 불불 hot. 너는 불불 hot. 너는 불불 hot. 지금 많이 떠나도 나중에 꼭 나를 찾아와. Let's go. Bueno, ahora sí, se escucha mi micro, díganme. Hace rato no se escuchaba, una disculpa. ¡Hola! Hola a todos. Y ya sé que los sorprendí, claro que sí. Vengo aquí a darles lata muy temprano porque ya me las caché que a las 6 nadie me escucha. Y dije, ne, ahora me van a escuchar porque es lunes y de puro coraje me van a escuchar. Dice Violet, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué creen? Es la maldición de diciembre que no tengo tema específico, pero ahora sí vengo más nublada que antes. La próxima, eso sí, les digo, la próxima semana tengo el especial de canciones navideñas, claro que sí, ¿por qué no? Para que no sean malos los que me van a compartir una canción navideña que hipopera, me hagan favor de mandármela a través de mi WhatsApp. Y me hagan su audio platicándome por qué les gusta esa rola. Algunos ya me la hicieron mandar, muchas gracias. No voy a tener 10, si me mandan 20, pues voy a agarrar las 20. Si me mandan más, pues más. Así es que, chicos, eso es lo que les ven. El tema de hoy es, voy a darles lata porque les quiero pedir su audio. Así es que, chicas, no me fallen. No, no hay tema, violín. Las agarré de bajada. Ah, qué caray, eso se oyó medio feo, lechita de fresa. No, es que hace rato abrí micro, pero no me escuchaba. Recién se empezó la cancioncita. No se escuchaba. Nada más que tuve que hacer así unos ajustes y ya, ¡fium! Dije, ya me escucho, ya me escucho. Y pues vengo a golpearles el tímpano. Y ¿para qué tirar la chamarra, lechita de fresa? Yo te mando. Perfecto, eso es todo, Violet. Mándeme usted su audio. Démosle un aplauso a Violet. ¡Yay! Por su audio que me va a mandar y me va a mandar su rolita navideña. Bueno, más que nada, platíquenme qué hacen. ¿Ya comieron? ¿No han comido? Ah, tengo pedidos abiertos, chicos. Tengo pedidos abiertos. Sí, tengo pedidos abiertos. ¿Cuántos? Los que. Vamos a empezar con dos pedidos por persona, claro, sí. Y ya si pues requerimos más, pues les pido más. Ah, qué caray. No, Sofi, ¿cómo que así? ¿Cómo que de bajada? Y lo malo que de. No, pues no, esto se oyó muy feo. Ah, qué caray, no, no, no. No, pues bueno, dejen mientras a ver de qué les platico, qué les comento, porque no, no, la verdad, dejen ver que me saco de la manga ahorita, pero mientras háganme favor de mandar sus pedidos y pues nada, vámonos con unas rolitas más, vámonos a platicar. Y gracias, aquí van a escuchar mucho relajo porque estoy en casa y acabo de llegar a casa y aquí todo está el movimiento en grande, pero bueno, vamos a dejarlos con tres cancioncitas, vamos a hacer recuento de los daños. Ah, no es cierto. Sí, ya empieza el recuento de los daños del 2009, chale. Pues échele relajo, mi Sofía, usted eche relajo, usted. Ya está, hoy que viene temprano, no está mi queridísima Jess. No está, no está, no está. A ver, que alguien me diga dónde anda. Yo que tanto hay mis yus, mucho, mucho retiarto. Y pues nada, ella, nada de que nada, de que nada. Yo que me chuto su repetición de su programa y nada, que ella nada. Pero en fin. Hello, hello, Sakura. Hola, Sakura. ¿De cuál Sakura andamos hablando? ¿De cuál Sakura nos andamos manejando por aquí? Conozco dos Sakuras. No sé cuál Sakura es, pero la que sea que es la cual sea que sea. ¿O qué dije? Eso que haya dicho, si me entendieron. Pues bienvenida y mandémosle un aplauso. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Aprovecho a todos los que están comiendo, a los que van a comer y a los que. No, pues nada más. Sale. Yo voy poniendo sus. Ah, se fue a comer. Ah, ok. No, entonces sí me alcanza un ratitito más la Sofi. La Sofi. Ya ven, no, la Jessie, si sí me alcanza. Mientras voy poniendo sus pediditos. ¡Oh! La Sofi me pidió uno de TXT. Órale, esa no me la esperaba. Muy bien, muy bien. Ok. Pues vámonos con musiquita en lo que les pongo sus rolitas y vayan soltando sus pedidos y a ver quién más vamos conectando, que se me hace que me ando cambiando de horario el próximo año. Yo como que se me hace que le ando cambiando el horario a la jefa y me vengo a las 4 porque creo que las encuentro más por aquí y dan ganas de echar más relajo, no, que a veces empiezo a hablar sola con mi soledad y ya de repente como a medio programa ya llegan. Pero bueno, en fin, aquí andamos. A ver quién más sigue llegando. Sí, voy con un bloquecito de canciones. Provechito a todos los que están comiendo. Bienvenidos a las 10 con Ayuma, que el día de hoy nada más es Ayuma al aire. Y Ayuma al aire regresa, están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Want 싶어 흔들리는 그녀의 맘 사실 알고 있어 그녀에게 사랑은 한순간의 느낌일 뿐 뭐라 해도 나에게 삶의 everything 아마 그녀는 어린애가 부담스러운가 봐 날 바라보는 눈빛이 말해주잖아 누가 뭐래도 난 너무 예뻐 그녀를 보면 난 미쳐 하지만 이젠 지쳐 Replay, replay, replay 나는 밝혀 아파서 이젠 난 고쳐 다가올 이별은 Replay, replay, replay yeah, yeah. 누나 나의 MVP 부러움에 뿌듯했지 제발 이 손을 놓지 말자던 나의 다짐은 어느 순간부터 거짓인 걸 알아 이제 모두 아는 걸 러브 하는 몸짓이 말하고 있잖아 Big brother 난 예쁜 입술로 I'm cold. They love me cause I'm real. They love me cause I kill. They love me cause I'm hot. They love me cause I'm cold. They love me cause I'm real. They love me cause I kill. Come and get it, I kill. Come and get it, I kill. Ok, y ahora sí, dijo la ñora, me llovieron y me llovió en grande. Sí, señores, me llovieron los pedidos. Ok, chicos, sí, me llovió y me llovió bastante. Pero bueno, ahorita les pongo sus pedidos, ya están, ando en eso. Les iba a comentar. Ah, es que esta canción no la había escuchado, de los Super M. La de No Manners, no sé si se pronuncia así, pero yo dije, yo leí, no mam, yo así, ¿qué es? Salí de a poco, así ya nos llevamos. Y estaba como loca ahí riéndome sola, antes no me dijeron de qué te ríes, estás loca, ¿qué te pasa? Y yo dije, ay, Lilia, ¿qué pasó? Vamos a ya, esa Lilia se lleva pesado. Ok, pues muchas gracias, aquí ya andan conectándose, sí, sigo, todavía tengo pedidos, todavía no cierro pedidos, así es que por quien guste, la ñora me decía de lo que sea, de lo que ustedes quieran, qué caray, no, eso sí se escuchó medio raro, ñora, no. Ay, no, pues ustedes qué traen. Primero la mini ñorita sale con sus caídas y luego usted con lo suyo, pues no. Están muy conectadas ustedes dos, hombre, bueno, pero qué cosas. En fin, el día de hoy platicaremos aún no sé de qué. A ver, platíquenme de qué. ¿De qué quieren platicar? De que hubo hartos conciertos en... Que vinieron hartos conciertos en este 2009 de en Mexico City. Hubo muchos conciertos en este año. Y nosotros, bueno, por lo menos yo no fui a ninguno. El año que entra vienen más, pero el año que entra vienen más, más conciertos, sí, vienen los Super M. Ya están listas para su cooperation, para todos aquellos que quieren ir, para que vayan ahorrando, para que se vayan. Ay, no, es que no he comido, por eso ando todavía delirando. Yo siempre ando contenta, no más que mientras no ande agripada, pero de ahí fuera ando gripienta. ¿Qué les iba a comentar? Ya ven. Ay, Dios. Traigo un detallito con tu canción, Lilia. A ver si... No, ya la encontré. Creo que ya la encontré. No. Ya está listo. No falta nada. Sí, ya todos están haciendo cooperation porque quieren... ¿Qué conciertos quieren para el próximo 2020? Sí, ya vayan, olvídense de aquel... blusa nueva, aquel pantalón que les gustó, aquellos tenis, Ay, chale, señora, ya. No saque trapitos al sol, por favor. bueno, sigamos con los conciertos. ¿Qué conciertos más esperan para este 2020? Ya sabemos que esperamos el Super Show 8, ¿sí? Yo espero otro concierto, pero pues de todos modos, si me dice la ñora, nos vamos al Super Show, pues nos vamos, pero en el baratito, porque hay muchos gastos el próximo año, pero ahí estaremos. Pero si la ñora nos dice nos vamos, pues nos vamos. Yo dije, ahora sí que la que manda es ella. No, es que es la que me lleva a ver a sus, ¿cómo se llama? A sus super viejos. Ah, sí, olvídense de ser celular nuevo. No. A ver, ¿quieren concierto? ¿Quieren celular? A ver, chicos. Olvídense de aquel carro nuevo que querían comprar. Nel, no se les va a hacer. ¿Querían chinos o quieren carro? Ay, sí, bueno, fuera, ¿verdad? Háganme la buena. Bueno, chicos, se me adelantó la canción porque no me dicen. Yo ya me fui muy allá. Pero en fin. Pues síganme platicando qué conciertos más quieren para este 2000. Sí, yo sé, señora, que usted nomás espera el Super Show número 8. Ya lo sé. Preocupado uno que sí espera uno que otro. Pero sí espero que alguien sea. Pues a ver qué pasa. Sí, tengo ganas de ir a un conciertito. Me hace falta, claro que sí. Pero. Ay, sí, verdad, acá otras que pues es que yo ya me resigné a que mis patrones, mis big bands, no me van a hacer gastar por lo pronto. Bueno, el Giri me tentó, déjenme decirles que sí me tentó. Los tenis no estaban tan caros como se pudiera decir que están unos Nike de edición especial, pues no. Pero pues de todos modos no tenía dinero, es que de todos modos no los compré. Pero sí me tentó, ¿qué es? El Giri es el Giri. Es la segunda vez que el Giri me tienta, pero mi bolsillo me defraudó, en fin. Y otras cosas más, pero bueno, en fin. Sí, estuve tentada a pero no se pudo. No, ni pa' qué. Pero espero. Y como mis chicos, pues no, estos no me van a hacer gastar ahorita por lo pronto. Yo digo que el próximo año no me van a hacer gastar. En lo que se acomodan entre sí, me quedo, me voy, no sé, quién sabe. Pues por lo pronto seguiré gastando en otros chiquillos. Ya lo sé, sí, la Corva es muy, muy azul celeste de todo. Ella es una pitufina muy, muy por dentro y por fuera. En fin. Bueno, vámonos con otro bloque de música. Y yo regreso. Dejen, voy a darle de comer a la solitaria. Prometo regresar sin alimentar la boca porque luego la ñora me regaña. Y voy y vengo. Están aquí con Ayuma al aire. El día de hoy es Ayuma al aire. Y no se vayan. Todavía tengo pedidos. Aprovechen que no cualquiera, o sea, no cualquier día pongo pedidos. Es a lo que me refiero. Entonces, estar escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, voy y vengo, no me tardo. I'm not gonna keep up. Just beginning. Dirty, sexy, dirty, dirty, dirty. Hey, 가져봐 감추지 마 Oh you show me 그만 내게 다가와 My baby 애초부터 네 발이 센 촉촉한 내 입술 내 숨겨왔던 그 미스러운 touch 넌 숨이 가빠와 for what's more than the air. No, I should go there. Nigga, but I'm facing now. You're the dude, nigga, big chance, lady. Name of story, did it to me, made it. Give me your watch, it's so, ayy. Sexy, yeah, get nigga, baby. Ruby, take care of it, but in a bomb, so love. Be so sorry, look, yeah. Ready to turn it up. Pretty, what can't, so okay. Cause now it's time to play. Yeah. 이제야 완벽해 모든 게 절대로 놓지 않을래. No, no, no, no, no. 그대로 너 하나면 돼. 너 하나면 돼. 절대로 놓지 않을래. No, no, no, no, no. 그대로 너 하나면 돼. 난 너 하나면 돼. 이제야만 broken. 모든 게 perfect. Hey, ya estoy de regreso por aquí. Perdón, me fui y no los leí. Ya están todas sus canciones en todas sus canciones en lista, todas y cada una. Pero espérenme, aguántenme, déjenlas leer yo porque me perdí. ¿Hasta dónde me quedé? Me fui. Y dice. ¿Hasta dónde? Ah, sí, cierto, que me decía. No sé exactamente qué pasó, señorita, pero sí andan sospechas de que que no se sabe todavía. Lo que se anda rumorando es que van a sacar disco en solo solitario, pero aún así hay varias chismes y diretes, pero no sé, yo se lo investigo y el miércoles en las horas VIP, claro que sí, le entrego el chisme completo, a ver qué me dicen las páginas de internet. Sí, ay, pero en sí No estoy comiendo, ya comí. Así hablo. Y ahora sí hablo de gangoso. No muera el chat. Oigan, ¿qué pasó ahí? También que íbamos. No, yo digo que es bien difícil que. No creo que vaya a ser tan fácil que me los dejen ir de la campaña, mis chiquillos hermosos, porque pues son. Pues como que son los patrones también. Pero yo el miércoles le tengo el chisme completo. Claro que sí, ¿por qué no? Ya les hablaron de la. No, dígales que un break. O sea, que están en el coffee del chismecito acá, K-popero. Que ahorita ahorita. 5 minutos chateamos y ya 5 minutos trabajamos. Yo creo sí. no se crea, luego van. Así le hacía yo y luego ya me dan unas zarandeadas en el trabajo de tanto trabajo de que ya ando bien atrasada. Entonces, ya después ni al chat me puedo meter. Pero en fin. Veamos. No es fácil dejarlos ir, pero tampoco. Quiere decir son chavos que económicamente ya pueden independizarse. Pero bueno, ya será un tema que nos comeremos más en grande cuando tenga el chisme completo, porque ya nomás estoy hablando lo que yo siento como fans de corazón pollero. En fin, déjenme veo si todavía vamos a tener pedidos. Y otra vez se me movió la canción. A ver, no, sí, todavía tengo pedidos. Y la señora no me ha pedido, o sea que ella no quiere. Ah, déjenme ver en el WhatsApp. No, nadie me pela en el WhatsApp. Excelente, perfecto, soy toda del chat. Ok. Eso es todo. Ya iré viendo si me quedo con este horario para darles lata en su ¿cómo se dice? En la última etapa de su trabajo. En fin. Ya para echarles el chisme ya así como que en lo último de la jornada laboral, y así ya no me los agarro en el camión o en las últimas horas de la chamba. No, claro que sí. Y así ya no me dejan tan solita. A ver, dice, pero ¿qué dice? Tal vez no es fácil dejar, no es fácil. No es fácil dejarlos ir. También está chido un programa que se llama El Cafecito K-Popero. No, señora, piénselo. Sí, ¿verdad? El Cafecito K-Popero con Ayuma. No, sí. Y sí, pues hay que darle un ¿cómo se llama? Un nuevo look al programa. Igual y como nos cambiaremos de... Si todo sale bien y nos cambiamos de horario con lo programado. Y pues vámonos pesando, claro que sí. Me agrada, señorita, claro que sí. Echemos del cafecito después de la comidita y ya a últimas jornadas del último tiempo de la jornada. Ah, cómo son metiches. Bueno. Ah, ya sé, dígale al Bors que no les apriete, que los deje ser. No, usted pida, todavía tengo chance. Sí, ya sé, es que se me olvida que aquí les dices pedidos abiertos y fum fum fum fum fum fum. Ah, caray. Pero mira, nada más dije, pueden pedir más. Y la Violet luego, es más, Violet estaba ya, como que ya vio que todavía tenía tiempo en que me sobraba, y dijo Violet, de una vez voy poniendo mis rolitas, en cuanto diga que hay más, le doy intro. ¡Ole, güey! Mi querida Jessie, déjate que se rompan tus tímpanos. ¿No? Bueno, pues no. Uno que yo, I miss you mucho, rete harto, y tú, pues nada, ¿verdad? Así como que hola. Bueno, un cafecito que popero con la ñorita de la radio. Ok. Sí, ya no. Ay, Dios mío, es que ¿saben qué? Estoy tratando de dejar el café, pero es imposible. Creo que me pongo más mal. En fin. A ver, yo quiero saber que en este año, ¿quién? ¿A qué conciertos fueron? ¿Qué conciertos? ¿Qué dice? Ya vine. Dice que yo dije que no vengo. No, pues es que no vienes. Bueno, es que cuando tú te vas, yo vengo. Y cuando vengo... Bueno, hace rato llegué y no estabas. O sea, ¿cómo hay que? A ver. Una, bueno. Sí, aprovechenle porque el día de hoy hay pedidos. Ahorita veo a ver si todavía alcanzamos más rolitas K-poperas. Y bueno, echémosle el chisme K-popero a gusto. Y la única que sé que se va cada rato a los conciertos es Lilia. El WhatsApp me lo dice. Que nos presume que se va. Y nos presume y muy feo. Es uno que con tanta pobreza y acá en donde no pega ni el sol. la Lilia es la que va a sacar el lista. Y me fui a los NCT, me fui a los... Ay, no, es que este año sí hubo muchos, muchos conciertos. Muchos, muchos conciertos. La novedad también tan grande que hasta mis tailandeses anduvieron por acá en los Mexico Cities. O sea, no. O sea, México está muy solicitado. Pero en fin. Muy, muy solicitado. Dice Violet que ella nada más fue a la de Monster y a la de GOT7. Otra riquilla. No, pues yo no. No, yo este año me limité a la pobreza total. Bueno, más bien la pobreza me limitó. No que yo lo haya limitado a ella. Pero bueno. Va de la par, X. No, la Lilia sí se aventó. ¿Cuántas te aventaste, Lilia? Cuéntanos. Ay, sí. Hoy que nada más fue a ver NCT y GOT7 y Pentagon. Ay, sí. Ay, sí. Nada más. No te creo. ¿Que no fuiste a ver al señor Kim Jong-un? No, nadie fue. Nomás la Chayo, ¿verdad? Bueno, esa no tenía que faltar. Ese sí me falta. Pero otro año que... Otro año que se va sin verme. Pero bueno. Me oyera la marida y me cuelga, ¿verdad? Pero pues bueno. En fin. ¿Quién más? ¿Quién más? Nada más Lilia es la dinerosa y la Violet es dinerosa. Nada más. Uy, ¿y a cuántos van a ir el próximo año? A ver, las dinerosas. Bueno, ya sabemos que la lechita de fresa, o sea, la sofiñorita, la miniñorita, si quiere ir al super show. Ahí sí que hay muchas elfas. La ñora se va a ir al super show. Si no, ay, pues no hay, no gasta dinero. ¿Para qué si no vienen los viejos? ¿Quién más? ¿Quién más quieren que venga el próximo año? Pues yo hasta ahorita que... ¡Confirmados! ¡Ah, salud! ¡Confirmados! Solo ahí. Los super... Yo estoy en duda. ¿Por qué es super... ¿Es super... porque todos están bien... ¿O super... porque está... Pues no sé, porque son los Superman... Pero no quisieron verse así como que muy Superman, ¿no? O superhombre así de... ¿No? Ok, no. Bueno, mejor vámonos con un bloquecito de música. Creo que sí, ya estoy divagando mucho. Y mientras platíquenme cuáles. Yo nomás sé... Es que la verdad no he tenido tanta chance de chismear. Y... ¡Ay, ya ve! La Violet ya le acomodó, ven. Lo supermamarre. ¡Ándale! Eso es todo. Esa no me la sabía. Y los eventines. No sabía que los eventines iban a venir. No hablemos de cosas tristes. Ya hablaremos el miércoles de eso. O sea, seguiremos. La Lilia. Cuenta los conciertos. Ay, Dalila, ya se me hiciste reír sin ganas. Pues sí, sí cuenta, te gastaste tu lanita para ir a Sebastián Yatra y a Morat. Bueno. No, yo... Entonces yo sí salí este año, pues fui a ver a Steve Aoki, sí cuenta. Bueno, cuenta y no, porque fue al Teatro del Pueblo y pues no cobran cover, pero como fui al área reservada, pues sí me cobraron cover. Entonces, ¿cómo hay que medio o no? En fin. Ah, no, estuvo muy buena esa Lilia. Bueno, vámonos con un bloquecito de canciones y no hablemos de tristezas, mi queridísima Jessie. Suframos como hermosas turras. Y esperemos a ver qué nos depara el 2020 para la YG. ¡Lo dije bien! Si lo dije bien, me aplaudo. Y si no, pues no. Ok, no, vámonos con un bloquecito de música. Voy, regreso, no me tardo. Están escuchando a Yuma Time. Ay, cada vez me salen nombres más. Están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, no me tardo. 경관문을 열고 나가며 이른 외쉬 너를 많이 닮아 너에게 가는 길은 꽃길이 되고 보일 땐 나의 혼내만 보인다면 온몸이 간지간지 두근두근 이 기분은 뭐야 어떡해 아주 나이스 뭐 하나 물어볼게 꿈에서도 너가 둥둥 떠다닐 것 같아 맞아 멋진 남자 되고파 피트니스 끄는 것 같아 맞아 연애가 처음이라 내가 긴장할 것 같아 너가 나의 모든 의문점에 대한 정답인 것 같아 궁금한 게 있는데 어떻게 그리 예뻐 신호등만 건너면 맛있는 가게 있어 너로 시작해 나로 끝낼 수 있게 맞잡은 두 손의 원처럼 우리 끝이 없네 지금 생활 forever 우리 둘이 forever 첫사랑의 honeymoon 진단말은 믿지 않기로 해 기가 더 잊지 않았으면 내 서로가 우리라는 나를 지켜질 수 있지 진지한 듯 뜬금 없지만 뜬금 없지만 Survivor 나와 다른 나를 참 깨워 too much on the game. 꿈들이 내 네 목까지 후후 하하 달려들어 정복해. 대적까지 손 닿으면 모두 내 차지 후후 하하 하나하나 정복해. 대적 끝까지 끝낼수록 better. Got no manners. 철저해 나 아니면 절대 너를 못 당해 난 하늘 넘고 빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰 절벽 같은 너의 맘을 열어 나타날 때 바람처럼 사라질 땐 연기처럼 너의 눈을 속이고 다가갈 땐 눈처럼 파고들 땐 가시처럼 내 심장을 노리고 Danger 오늘 밤에 오늘 밤에 오늘 밤에 오늘 밤에 Danger 널 훔쳐가요 훔쳐가요 훔쳐가 끝이 날아간 순간 세상에서 너만 빛나 Stay 어둠이 다 삼켜버린 밤 It's my showtime Danger 너와 함께 너와 함께 너와 함께 너와 함께 Danger 사라져요 사라져요 사라져요 사라져요 난 진중해 내 타깃은 오직 하나뿐인데 난 줄을 세고 빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰 완벽했던 나의 시나리오 알아볼 땐 미로처럼 잡았을 땐 모래처럼 시간은 더 흐르고 머릿속에 난기처럼 흐트러진 퍼즐처럼 하다가도 모르고 Danger 오늘 밤에 오늘 밤에 오늘 밤에 오늘 밤에 Danger 널 훔쳐가요 훔쳐가요 훔쳐가요 내 한정 속에 난 다시 한번 몸을 던져 Stay 너만이 날 볼 수 있는 밤 It's my showtime Danger 너와 함께 너와 함께 너와 함께 너와 함께 Danger 사라져요 사라져요 사라져요 사라져요 Danger 뭐 난 전부 알고 Ok, regresé para darles lata, claro que sí. Ok, dice Lechita de Fresa que ya se va, que se cuide, cuídese mucho. Sí. ¿Cuál chanclazo que le dé a...? El chanclazo se me hace que es corto. En fin. Sí, al rato vengan a escuchar que los aullidos, digo, los cantos de todos los chicos se mandaron su audio. Yo soy muy respetuosa con los, o sea, si así hablando, reviento tímpanos, imagínense cantando nenos y así. Váyase por la sombrita, mi queridísima, mi niñora, con cuidado, sí, claro que sí. Y me decía aquí, Lilia dice que nada más va a ir a Seventeen. Si alcanza boleto, comprará para Super M. Y puede que con Eric Nam. Ah, también Eric Nam confirmado. También cierto, sí, cierto. Pero pues igual que si llenen los astros, pues también, ¿verdad? Y que imagínate que lleguen, no, bueno. No, lo bueno es que Lilia nada más a 3 conciertillos va a ir, nada más. Lo bueno es que ya le decimos, es que Lilia es la que va a todos los conciertos, yo, y luego también pregunta que si ella. No, díganle algo. Ay, qué caray. Violet también está súper apuntadísima. ¿Quién va a ir? Astro. Y a Day 6. Y también dice que, y si vienen los SF9. Ay, pues bueno. No, bueno. Pues dichosas ustedes, guarden el aguinaldo porque hay que estirarlo todo el año si quieren ver chinos. En fin. Bueno, veremos qué también, qué novedades también nos traerá Station. A ver si la jefa, los jefes nos traen algo bueno. Yo siempre, ya sabe que yo me sordeo para lo de la cantada. Ni no se hace, yo no, mi no cantar nada, ni en la regadera. No. Ne, ya sabe que no. No, además, no, la verdad, no me gusta cantar. Una. Dos, la verdad, he estado ocupadísima, muchísimo. Véanme aquí transmitiendo a estas horas y pues por lo mismo, porque tengo, es diciembre, todas las que están en el área administrativa contable y saben que ahorita andamos con cierre de año y híjole, se siente bien pesado. Aparte, de hecho, tengo muchos compromisos, pero nada. Nada. Ah, bueno, no, nada más. Ok. No, relájese, miñora, relájese. Nada. Preferible que nos corran a que nos... a que nos renuncien. A renunciar. Nel, que me recorran y que me corran con todas las de la ley. No, yo sé que a usted, señorita, no le gustará la cantada, pero pues le sale bien. No. No, yo no envié audio, chicas. No, yo no. Yo no canto ni en el baño. No. Hola, hoy te hablan Yesine, yo no canto. Mira, si no canto en español porque pronuncio mal, imagínate en coreano, no. Si así el inglés, ya ves, no. Las guachaguacheo muy. Yo también lo hubiera, yo de puro corazón lo hubiera hecho por Iris, pero la quiero tanto a mi Iris, no, que no. Respeto mucho sus tímpanos. Ne. Y yo les aplaudo que se animen a hacer esos osos grandiosos, pero No, mis respetos. Ne. Ay, ¿a qué invocaste, Lilia? ¿A qué invocaste? Vámonos con otro bloquecito de música porque me andan sacando mis trapitos al sol y ne, ne. Ne, no se hace, yo rajo. Ahí nos vemos. Yo ahorita regreso. Vámonos, porque si no, nos vamos sin escuchar sus rolas. Y no, ne, mejor. Oye, vengo, no me tardo. Igual y, a ver, díganme. No, es que no, yo no canto ni, no. Es que tendría que ser una, gracias, tendría que ser una así como que de, no, mejor se las rapeo, sí, yo rapeo, me sale más, pero no me pidan que rapee como mi tío Pi, porque entonces sí también, no, no, valemos, les hago como, ok, no, vámonos con música. Ah, vámonos con música, están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Regresa, Juma. Yeah, you ready? Knocking me down doesn't mean that I won't get up. Nope. You know it's hard to be something that just won't give up. Instead of throwing dirt, I just tweak it in the track. Yeah. And threw me to the oldest, came back leading the pack. Testament to my passion and hustle. Ran on my parade and I'm splashing in the puddle. Don't shame me, it's nothing. I was born in the dark. I made it out the jungle just to walk in the park. Winning and easy, you can ask any loser. Need steady aim, you can ask any shooter. You and the homie B, stop freaking blowing me. Knowing about me and just same as no one know. We come from the dark. Gotta show the daggers if you wanna be an MC. Woo! Chopping up opposition, screaming DMNT. When you fight for underground, you're fighting 100 rounds. Your villains and trapper now, letting it is coming down. Completely unseen, shadows in the night. My life's so unbeam, sight so unclean. Hit you in new jigsaw, flow so cold. You think that the flu hits you, the folks don't know. We come from the dark. Bye.

어디서 내려간 이야기 끝은 알았던 담담담 널 불러봐 또 내게 또 물어봐 내 안엔 온통 넌 나 바람이 흐르듯 내 등을 밀어서 어디론가 더 밀려가 내게서 맡은 향기는 마치 벚꽃이 되어 빈 곳 한 가지 약속할게 가로 넘어가도 너란 잎을 떨어뜨리진 않아 내가 지켜낼게 hey, 평생 너로 채워줘 my echo 마지막까지도 함께 with you with you I'm with you Here now. We about to start. Here we go. What? What? Ok, regresé por aquí, por allá, ya. Me decían que use el autotune. ¿O cómo? No sé usarlo, chicos. No sé usarlo. Así que tendrían que decirme. Pero ni modo. El concurso es hoy. O sea que ya no alcancé. Ya no alcancé, sorry. En fin. Dice que se pone un montón de eco y así no se oyen las desafinas. Bueno, ¿cómo desafinas? Bueno, pues a ver qué nos va a tocar, a ver los chicos que nos toquen aullar, que diga a cantar. perdón a los que les toque cantar. Bueno, chicos, yo ya estuve un rato con ustedes, me dio mucho gusto leerlos, escucharlos. Ya les puse sus cancioncitas, espero hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí, chicos, quien me vaya a mandar su cancioncita, no lo olviden, por favor. La próxima semana tengo mi especial navideño de Ajuma Baby, en donde escucharemos las canciones navideñas K-poperas que ustedes me hagan favor de llegar. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es la que más les gusta? Para que me la manden y me digan, esta es la pirrona. y les canto un jingle bell, jingle bells. ¡Ne! Ok, entonces, espero sus audios, chicas. Solamente tienen hasta el jueves para que me manden su canción y su audio. ¿Qué me van a mandar? Su canción, la canción K-popera navideña que más les guste. Un audio donde me digan por qué les gusta esa canción, qué les recuerda, qué, por qué, o simplemente, pues a mí me gusta esta canción porque la cantan ellos y no más por eso. Pero así es que espero sus audios. No importa que se sature mi WhatsApp, pero mándenmelo. En serio, no sean así. No me dejen morir sola. Quiero hacerles este festejo navideño. Sale Lilia, ya se va. Con cuidado. Ahí por la sombrita, chicas. Ahí nos haremos compañía. Lilia se va por su rumbo, yo por el mío, pero nos haremos compañía. Yo también ya me voy, chicos. Les voy a dejar todavía un bloquecito de canciones. Pero yo me despido para que... Ay, no. Qué simple anduve hoy. Qué simple, en serio. Ay, disculpen mi simpleza. Pero en fin. Nos vemos la próxima semana, espero sus audios, chicos, por favor, mándenme su canción K-popera. ¿Para cuándo? Pa' antes del jueves, señorita. El jueves a más tardar quiero su audio. Su audio y su canción K-popera, no me la van a cantar, no se preocupen para que me la manden. Solo quiero saber cuál es su canción favorita navideña K-popera. Y un audio donde me digan por qué es tu canción favorita navideña K-popera. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Me queda la próxima semana, queda un programa. Y vamos a cerrar el año. Sí. Así es que me mándenme mucho material para tener dos programas. Ok. Que para el jueves. Hoy es miércoles. Tienes lunes, martes, miércoles, jueves. Todavía tienes hoy, mañana. Aunque no dije para cuándo. Exacto, a esa hora. No, todavía me puedes. El jueves a las 11 de la noche con 59 minutos. Todavía ese jueves todavía me la puedes mandar. Así es que el jueves después de las 11:59 pm. No se recibe ni uno más. No, no es cierto. Mándenme sus cancioncitas y su audio, chicuelos. Los dejo con más cancioncitas que me pidieron. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharme. Muchas gracias a todas. Y les estaré confirmando. Nos escuchamos el jueves en las horas VIP. Espero me den chancita en la chamba y pueda entrar a las 10 en punto. Pero de que entro el miércoles. Y si no, no, sí. Nos vemos el miércoles en las horas VIP. Y pues ha sido todo. Para tener más chisme, a ver qué pasará con nuestros chicos en el 2020. ¿Sale? Bueno, chicos, muchas gracias por haberme escuchado y haberme soportado. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Y no se vayan, que los aullidos, que el karaoke llega más tarde. Sale, cuídense. Nos vemos. Esto ha sido todo con Ayuma. Y están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Cuídense, chicos, nos vemos. We are here now. We about to start. Here we go. What? We bring the fire, fire. What? We bring the fire, fire. Answers, I got questions. We gotta start to get in action. I show you real, it ain't fiction. Baby, focus on me like a meditation. My daddy would say, yeah. I need it at the kid, yeah. Who's that down? We got the body, make the rim, pull my, we get whippy, whippy, whippy. Beat a little, hunchy, up to one boy, doodle. Owner and booty, can't you not feel it? In the dome, why he just sits on booja, ja, do, te, money, we on top. Yeah. 누군가는 들어주겠지 이 노래 한 사람은 알아주겠지 왠지 I'm rolling 사랑한단 아름다운 말이 빙빙 거떠내 나 혼자 부르는 love song 마치 주인공 없는 연애 소서 로맨스가 필요해 로맨스가 필요해 회색뿐인 내 세상엔 분홍색이 필요해 이러쿵 저러쿵 괜히 한 소용만 늘었네 뻐근한 감정선에 혈액순환이 필요해 거울 속 불쌍한 이 녀석 상태는 가야 Somebody to love 떠돌고 있는 내 사랑은 받아줄 사람 어디 없을까 내가 이 노래를 대체 왜 만들었을까 누군가는 들어주겠지 이 노래 한 사람은 알아주겠지 I'm rolling 사랑한단 아름다운 말이 빙빙 거떠내 나 혼자 부르는 love song 마치 주인공 없는 연애 소설 때면 창가에 비친 저 단이나 왜 그리 반가운지 따뜻한 듯 널 닮은 것 같아 널 보며 웃는 것 같아 네가 나를 볼 땐 같이 내가 너를 보네 수줍은 미소를 지으며 난 지금도 너만 기다려 내일도 너만 기대해 Oh yeah 뜨거운 태양의 아침은 싫어 선한 바람과 별빛의 밤으로 나 Into you now 난 그저 애기 같은 네 모습 내가 지켜주고만 싶어 Yeah There's a moon like you There's a moon like you baby 항상 난 반해 뻔하지만 난 또 반해 Like me too 할 말이 많은데 자꾸 나는 talking to the moon in the morning 난 눈을 뜨기 싫어 24 계속 밤이었음 좋겠어 so I can see you all alone 계속 pull up a door I'm sing for you 반복된 멜로디 내 손을 잡고 걸어보고 느껴봐 시원한 밤 공기 I'll be your star 완벽한 남자 for you is me 매일 내려줄게 shooting star for you baby 뜨거운 태양의 아침은 싫어 선선한 바람과 별빛의 밤으로 나 Into you now 난 그저 애기 같은 네 모습 내가 지켜주고만 싶어 Yeah There's a moon like you There's a moon like you baby 항상 난 반해 뻔하지만 난 또 반해 There's a moon 언젠가 눈에 두 발이 닿는 대로 이끌리는 시선을 뺏겨버린 대로 가볍게 걸어갈 낯선 곳을 그리다 또 결국엔 어쩌 난 긴 한숨에 멈춰 I can cover up my heart. Never mind, never say. 시선들 속에 yeah. 내 꿈꿨던 넌 나의 손을 잡아줘 널 데려갈게 내게 보여줄게 매직 본 yeah. oh. 너 향해 있는 나의 모든 건 너를 바라봤어 baby 나와 너를 막는 건 다 신경 쓰지 마 신경 쓰지 마 baby 조용히 눈을 감고 나를 불러줘 yeah. Let me 내게 보여줄게 show you my world yeah. oh, oh, oh, oh, oh. yeah. 난 한동안의 꿈이 아닌 걸 나 이렇게 네 앞에 서 있는 걸 너와 같이 할 수만 있다면 생에 나나나 눈에 해 나나나 우리에게 마지막이겠냐 부디 또 만나고 싶으면 때론 꽤 별난 일이 많아 넌 나같이 못난 놈을 만나 다시 누군가 사랑할 수 있을까 너 아니라면 그런 일은 없을 것 같아 내 의식 없이 밝힌 흐름대로 가던 길 날 화려히 비춰주던 네 비탄 주기 그 전율이 느껴지는 예쁜 꽃길 그곳에 너로 인해 설 수 있다 롤리폴리 토이 떠나려거든 보내들이 어리다 이미 가시는 길에 꽃을 뿌리어리다 아아 그리워지면 돌아와줘요 그때 또다시 날 사랑해줘요 이 꽃길 따라 잠시 쉬어갔다가 yeah. 그 자리 그곳에서 날 기다려요 그때 참 좋았는데 말야 너와 함께 할 수만 있다면 때론 외롭고 슬퍼도 말야 너와 같이 할 수만 있다면 right. 많이 울기도 하지만 웃은 애도 많아 내 머릿속 안에는 추억이 너무 많아 이 또한 지나갈 테니까 이다면 yeah. 만나고 싶으면 Yo, 1년 365 이 세상 하나뿐인 넌 내 음악의 모티브 날 이겨워주는 인 네 커다란 꽃밭에 기대어 막 떠오르던 가사만 아직도 참 생생해